para un drogadicto, pero no para mí. Sí lo pienso yo. Digo, y no por la sureza de no ser importante. Pero es que la tuvo tan arraigada, no te casaste con ella de que jamás voy a cambiar esa idea y jamás voy a cambiarla. No, en su momento dije, ah, qué bueno, sí, qué padre, esto es bueno, esto es bueno. Y a lo mejor en su momento también pensé, esto es lo último y jamás en otra cosa. Pero ahora ya tengo otra forma de diferenciar las cosas y digo, no, no pasa nada. No fue algo con que dije, yo así me quedo y así me muero. Ni al caso. Como que eso también es medio absurdo, creo yo. De que nunca cambien las cosas. Sí, porque antes déjame decirte de las que yo, o sea, y fíjate, yo sé que tengo aspectos o ideas que no voy a cambiar nunca. En el sentido de que, por ejemplo, el robar, ¿no? O otra cosa. Pero no lo voy a tomar de la misma forma que lo veía antes, bajo la misma estructura. Tal vez modificaré ciertas cosas, seré más drástico en alguna situación, en algunos valores. Pero los valores van a seguir estando ahí, mas no lo veré con la rigidez de que, ah, caray. ¿Me copias? Ya baja la mano izquierda. ¿Qué me pasó con la mano de él?